No, no, no, no, no, no. No seas así, que yo soy de ti, mi cielo. Tú y solo tú das a mi existir un poquito de amor, mi vida. Si eres tú mi más bella ilusión, mi dilema, mi sino, mi Dios, di por qué corresponde a este amor con tus desprecios. No, no, no, no, no, no, no, no seas así, que yo soy de ti, mi cielo. Tú y solo tú das a mi existir un poquitito de amor, mi vida. Mi dilema, mi sino, mi Dios, di por qué correspondí a este amor con tus desprecios. No, ay, no, no, no, no, no, no seas así, que yo soy de ti, mi cielo. Y solo tú das a mi existir un poquito de amor.